Esta es la oda a septiembre y viene con palmas. Mes de banderas, mes seco, mes mojado, con 15 días verdes, con 15 días rojos, a medio cuerpo te sale humo del techo. Después abres de golpe las ventanas. Mes en que sale al sol la flor de invierno y moja una vez más su pequeña corola temeraria. Mes cruzado por mil flechas de lluvia y por mil lanzas de sol quemante. Septiembre, para que bailes, la tierra pone bajo tus pies la hierba festival de sus alfombras y en tu cabeza un arco iris loco, una cinta celeste de guitarra. Baila, septiembre, baila con los pies de la patria. Canta, septiembre, canta con la voz de los pobres. Otros meses son largos y desnudos, otros son amarillos, otros van a caballo hacia la guerra. Tú, septiembre, eres un viento, un rapto, una nave de vino. Baila en las calles, baila con mi pueblo, baila con Chile, con la primavera. Corónate de pámpanos copiosos y de pescado frito. Saca del arca tus banderas desgreñadas. Saca de tu suburbio una camisa, de tu mina enlutada un par de rosas, de tu abandono una canción florida, de tu pecho que lucha una guitarra y lo demás, el sol, el cielo puro de la primavera, la patria lo adelanta para que algo te suene en los bolsillos. La esperanza.